Así la felicidad que tengo, ¿será que a ti te da rabia verme feliz y contento? Si tú no encuentras amor, la culpa no ha sido mía, quien traiciona un corazón, su vida es su agonía. Por quererte a ti yo daba mi vida, y tú me pagaste con esta moneda tan negra y tan fría como la traición. Y hoy que me sabes herir, enferma por el orgullo, la rabia que hay en tu alma la quieres forjar en mí. Por ser un hombre que llevo en el alma sentimiento, de mí nunca escucharás lo mucho que te desprecio. Enferma por el orgullo, la rabia que hay en tu alma la quieres forjar en mí. Por ser un hombre que llevo en el alma sentido,